Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. So, good at. Oh, puppy, here with you. And you too. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, programa 25, esta décima temporada de Radio Manises, en el 105.7 de la FM, 8 de abril 2015. Leo Catalán, buenas tardes. Buenas tardes, nos ahorramos la rima, ¿no? Bienvenido, otra semana. Gracias, Javi, bueno, me dio un placer. Raúl, ¿cuántos programas llevamos? Buenas tardes. ¿De Vértigo Radio en total? Sí. Unos 300 algo llevaremos. ¿Y esa temporada? 25. Qué fácil es. Deja el móvil. Si es que estás ahí, no te enteras de las bromas. Está con la coña, como siempre. Vale, catalán. Bueno. Buenas tardes, Raúl. 36 días para que empiece todo. Él va lo suyo, tío. Ya está ahí con la cuenta atrás, tío. A la gente le gusta saber cuánto falta para que empiece... El movimiento. Que el es movimiento. Lo que queremos. 36 días. No news. Pues, sí, sí, ahora vamos a hablar de eso porque es que espera, mentira, que ya gira. Momento, espera que te corte. Carlos Miralles, buenas tardes. Muy buenas tardes. Que faltaba. Ya, pero me ha dejado continuar. Claro. Estáis ya, con la gira, empezá ya con los 36 días. Con las rimas, en fin. Es que no vienes al programa. No, llevo no, semanas no. Con la cuenta crash. Sí, sí que vengo, Ah, vale. Bueno, mandamos un saludo a Óscar Puchades, que lo tendremos la semana que viene con su sección I Make It Loud. Y pronto, en unos minutos, contaremos también con la participación de nuestro compañero de U2 Chile en ese lado oscuro que siempre nos trae pues canciones... no oscuras, aunque sea el lado oscuro, no son canciones oscuras, pero bueno, sí que nos muestra esa parte que hay detrás de las canciones. Y con Leo hoy vamos a hablar de U2 and the Others. Uh-huh. Tenemos una versión del británico James Blunt con una versión de In a Little While bastante conseguida. Muy bien. Bueno, pues nada, vamos ya con las noticias. Estamos en directo de Radio Manises. Vamos con ello. Thank you. Bueno, en la semana vamos a empezar hablando de los estudios Windmill Lane, o mejor dicho, de lo que quedan de ellos, de los originales, porque hay que recordar que se mudaron a Rinsen Road en Dublín. Recordemos, pues bueno, Windmill Lane, los famosos estudios donde U2 grabó sus primeros discos, uh-huh. las primeras maquetas, el U2 3 se grabó allí. En fin, un sitio mágico, muy visitado por los fans. Yo creo que todo el que ha estado en Dublín ha pasado por su puerta, por ese edificio ya muy antiguo. Demasiado antiguo. Demasiado antiguo, que bueno, pues al final le ha llegado su hora y todos esperábamos una última llamada, ¿no?, del grupo diciendo, oye, no, que nos lo quedamos nosotros. Sí, ya desentonaba también un poco, ¿no? Un edificio muy viejo con aquella zona que prácticamente la han tirado toda y han estado, todos son edificaciones nuevas, todo es nuevo. Y aquello parecía, la verdad es que está muy abandonado. No es graffiti, ya sin Tony Son, ¿no? Pues no. Sí, era el típico lugar donde todos los fans que viajaban a Dublín pues dejaban su mensaje para el grupo, ¿no?, a modo de pintada, con rotuladores, con graffitis. Esto ocurrió pues más en la época de los 80, los 90. Luego ya pues con el tema de las pintadas de grafiteros, que nada tienen que ver con U2, pues prácticamente lo taparon todo. Todo, sí, se fue todo. Yo recuerdo haberlo visto en el año 97, cuando estuve con la gira del pop. Era una gozada el muro. O sea, la calle Windmill Lane era una gozada, porque era toda la calle grafitis y pintadas de gente de U2. ¿No? O sea, no, nada que ver con lo que había últimamente. Sí, porque ya ahora pasar por allí pues era sí ver el edificio, ver el panel que hace referencia a que ahí se grabaron los primeros discos de U2, pero poco más, porque las pintadas pues nada tienen que ver. Y bueno, al fin pues este fin de semana ya se ha empezado la demolición para luego la posterior construcción de otro nuevo edificio. De momento la fachada la han mantenido. Se comenta que pueden bien dejarla, que cosa que dudo, o luego pues convertirla en souvenir para luego venderlo para recaudar fondos para ONGs, o trasladarla lo que es la fachada a otro sitio, no sé. Yo la verdad es que no, demasiados rumores raros, ¿no? No. Las soluciones que quedan ya para Windmill Lane, pues yo creo que son ninguna, ¿no? Porque lo que hubiera sido bonito es que ese edificio se hubiera restaurado, ¿no?, que se hubiera conservado, que se hubieran puesto a disposición, por ejemplo, hacer un museo de U2, que no hay en Dublín. Ya lo había prácticamente. Bueno, sí que hay un pequeño museo, el Líder Museum, que está, hay una habitación dedicada a U2, pero yo creo que con todo el material que tienen realmente se podría haber hecho en ese estudio, que tampoco era demasiado grande, pues un verdadero museo, ¿no? Existía algo parecido justo al paralelo en la calle Grande, en el Pub Talkers, que también desgraciadamente pues desapareció. Y sí que había ahí un... No era un museo, pero como si lo fuera. Sí, estaba había lleno muchas de cosas de U2, del grupo. Recuerdos de fans que me han visitado también la ciudad. Hay que recordar que en nuestra página web tiene la gente que quiera ver estos lugares, visitarlos virtualmente, claro, pues tienen guía. Una guía de Dublín con todos los sitios. Sí, ahí, lo que pasa es que ahora tendremos que poner el asterisco, que es el lugar de Dublín donde estuvo, porque ya no existe. O sea que si veis, entras en la guía y hay un asterisco delante, es que desgraciadamente pues desapareció, ¿no? Y hay varios, cada vez hay más lugares, ¿no?, de los inicios de U2 que han desaparecido, como la San Francisco Javier y Theater, que es donde se grabó el videoclip de Praying the Name of Love. Qué desilusión, cuando llegamos ahí, ¿te acuerdas? Sí, bueno, yo la primera vez que estuve en Dublín estaba todavía, pero no pudimos entrar al sitio este porque había una amenaza de bomba o algo, porque estaban ahí los artificieros. Vale. Y no pudimos entrar. Y la siguiente vez que intenté ir allí, ya no estaban. Y con eso pues ha pasado también los Dockers, en fin, muchos lugares de Dublín que, pues bueno, el paso del tiempo pues no los ha respetado. No, la ciudad se va renovando, además son zonas, digamos, también un poco céntricas, entonces han querido renovar la zona del puerto, eso está en la zona del puerto, entonces pues va todo abajo. En fin, luego pues aparte de Windmill Lane, que como decimos todavía existe, lo que es los estudios Windmill Lane, el nombre, pero en otra ubicación, muy cercana también, Rinsen Road, que también estuvimos hace poquito tiempo allí. Allí todavía guardaban las cintas que grabaron U2 en los viejos estudios, y que precisamente cuando fuimos estaban llamando a los propietarios de las cintas para que fueran a recogerlas, y se las llevarán para hacer hueco, porque ya se va acumulando tanto material que se le quedaba pequeño. Que se le quedaba pequeño. Y a la semana siguiente, creo que estuvimos, ya salió la noticia de que U2 había ido a recoger esas cintas originales, ¿no?, que grabaron en Windmill Lane y que pudimos ver. En fin, parte de la historia de la música de U2 en Irlanda, en Dublín, y que bueno, pues no vamos a poder disfrutar, aunque bueno, siguen habiendo muchos sitios en Dublín para recordarles. También quería comentar Hanover Key, el estudio actual, entre comillas, porque yo no sé cuánto tiempo hace que no lo pisan, los estudios actuales de U2. Hay también a la polémica con Harry Crosby, que es el vecino de calle, de pared con pared, están con él. Hay polémica ahora porque U2, si recordemos, llegó a un acuerdo con la autoridad portuaria de Dublín. Para que pues bueno, el estudio de Hanover Quiz se destruyera, uh-huh, se derribara, sí, y luego se hiciera la torre de U2 en la otra ubicación. Y al final, como todo esto se paralizó, U2 compró otra vez, recompró los estudios a la autoridad portuaria a un precio que ahora se está quejando Harry Crosby, que es el vecino, que por lo visto pues a U2 se lo vendieron más barato que a él o algo así. Le costaría precio de construcción y a U2 le ha costado precio de estudios viejos. Te lo vendo por 20 y me lo revendo por 22. O sea. Pere Granel, nuestro compañero en U2 Valencia, comentaba que a lo mejor ese es uno de los motivos por los cuales todavía no se ha anunciado la gira de U2 en Dublín, porque Harry Crosby es el dueño del Point Depot, del Free dos. Arena, y que en teoría es el que les va a alquilar el local, ¿no? El espacio para hacer conciertos. Y no sé, hoy no creo, porque buenas fiestas se montan en su casa. Sí, supongo que se lo resolverán con una buena pinta entre manos. Y también comentar el rumor que ha salido en Brasil acerca de que habrían 10 conciertos en el Free Arena. Que es un rumor que salió hace meses atrás también. Sí, en fin, todavía la verdad es que no hay consistencia, ¿no?, en cuanto a noticias con la realidad de lo que va a ocurrir en la gira. Quedan, como decimos, 36 días para Vancouver. No tenemos ni idea de cómo va a ser el escenario, nada de nada, ningún detalle. Ni bueno, a Bono lo hemos visto en Malibu, en Los Ángeles, disfrutando de estos días de vacaciones. Teóricamente ahora ya deben de ponerse, porque bueno, es que no queda nada para que realmente empiece la gira. Raúl te lo dice, lo que queda. No, y yo, en fin, iremos esperando novedades en los próximos días. Esperemos que ya pues se ponga la maquinaria en marcha y podamos empezar a conocer detalles de ese escenario que a todos nos va a volver locos. Yo te iba a proponer una cosa: poner un poco de música y luego, cuando volvamos de la pausa musical, meter verde a Ticketmaster, a O2, a todos. Porque ¿a Gallo City? A todos. Gallo City online ahora mismo está tuiteando de Madonna, claro, lógicamente. En fin. Ahora mismo está ahí con su móvil, clic, Madonna. Es para, bueno, decirle, pues yes. Le vamos a dedicar el Goodbye to de sí, porque YouTube. Hay que decir que es de la gira Love Town, porque vamos a seguir con los inicios de giras. Entonces, la gira Love Town, pues el inicio más habitual de esa gira fue Skits y también Ballet de Blue Sky. Entonces hubo dos conciertos, los de famosos de Nochevieja de fin de año en Dublín y enero en Rotterdam, que empezaron con Goodbye to. Entonces, si os parece, pues vamos a escuchar la versión del 26 de diciembre del 89 en Dublín. She's not the same without the lies made up. Don't believe in excess, success is the gift. Don't believe in riches, but you should see where I live. I believe in love. Don't believe in false entry, don't believe in rape. Every time she passes by, wild thoughts escape. Don't believe in death row, skid row, the gas. Don't believe in a Uzi, it just went off in my hand. I believe in love. We'll be right back. Bueno, pues a mí no me importaría nada que Gupar Tour se recuperara para la gira. Y que empezaran en Vancouver con ella, ¿no? Hombre, pff, sería brutal, brutal. Veremos si el primer concierto, pues llegamos vírgenes, ¿no? Todos los que vayan al concierto de Vancouver, si los ensayos se van a poder escuchar desde fuera. Ya sabéis que, bueno, pues aquí en Barcelona prácticamente el primer día de concierto ya sabíamos las canciones que iban a tocar, porque al ser al aire libre, pues las canciones desde fuera se escuchaban todas. Uh-huh. Y sabíamos cosas que del escenario, teníamos ideas, claro, claro. Pues lo vimos, ¿no? La gira que hicimos por el Nou Camp. Sí, la semana que pasasteis allí prácticamente con... Bueno, y antes también, ¿no? Hicimos un viaje 2 semanas antes a Barcelona. Sí, sí, sí. Por eso digo que, bueno, la posibilidad de tener un inicio de gira, pues facilita estas cosas. Aquí en Vancouver, al ser en pabellones cerrados, pues va a ser más complicado, ¿no? El que se pueda tener información, pero bueno, supongo que con las nuevas tecnologías, con todas las aplicaciones. De hecho, estamos ahora emitiendo parte del programa por el Periscope, la aplicación del móvil. Y nos podéis seguir también por ahí. En fin, ya hay tantas cosas que al final esto es una locura, el tema de las redes sociales y las aplicaciones para el móvil. Pero bueno, deciros que en unos minutos vamos a hablar con Guillem Vidal, que es el responsable de Blues and Rhythms, que es bueno, pues un festival de música que cuenta ya con 25 años de historia y que, bueno, este año va a contar con la participación de nada más y nada menos que de Daniela Noa, que va a estrenar su nuevo disco en exclusiva en primicia en España, pues en este festival, el nuevo álbum de Dani Lanoa, que se llama ya se me ha ido el nombre del nuevo disco de Dani Lanoa, lo vamos a comentar ahora. Ya sabéis que es, bueno, pues ha ganado multitud de Grammys y bueno, pues presentando su nuevo disco que se llama Flesh and Machine y que, bueno, está de gira por Europa y va a estar en Badalona. Creo que ya tenemos a Guillem Vidal. Hola, Guillem. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Vértigo Radio, el programa dedicado a U2 y que, bueno, con motivo de la visita a España y a Badalona el día 22 de abril, pues de Dani Lanoa, pues queríamos hablar contigo, pues bueno, para que nos contaras en qué consiste este festival, que ya tiene, como decía, 25 años de historia. Uh-huh. Y que va a tener la oportunidad la gente que sigue a U2, que sigue a Dani Lanoa, de ver el 22 de abril en Badalona. Uh-huh. Coméntanos un poco en qué consiste este festival, qué artistas pasan por aquí. Sí, pues mira, es un festival, como ya indica su nombre, bastante ecléctico, porque dentro de la palabra blues y la palabra ritmos se pueden meter muchas cosas, ¿no? Sí que intentamos, de todos modos, traer a artistas que no hayan venido nunca a España o que vengan muy poco, ¿no? Por ejemplo, en los últimos años trajimos a Randy Newman o a Rose and Cash, que son gente que no había actuado nunca en nuestro país, y Daniel Lanoa era uno de estos artistas, artistas que queríamos traer algún día. Nunca había actuado aquí y después de intentarlo durante unos años, porque no es un artista que gire muy a menudo y que sea fácil traer, pues lo hemos conseguido. Muy bien, te iba a preguntar por eso, porque, bueno, pues nosotros hemos tenido la oportunidad de poder verle en persona, hablar con él, pero verle tocar en directo, pues es complicado. Me comentas que llevas mucho tiempo detrás de él para poder venir. ¿Ha sido complicado el que aceptara la opción de venir a Badalona o desde el primer momento se volcó en venir? Sí, a ver, nosotros con su agente estábamos en contacto desde hace ya algunos años. Por ejemplo, es el mismo agente que lleva Randy Newman, que lo trajimos hace algunos años. Siempre preguntábamos cada año por Daniel Lanoa, porque es un artista que nos ha interesado siempre muchísimo. Pero claro, para empezar, gira poco, ¿no? Porque es un artista muy metido en el estudio, que no hace a muchos tours. Entonces, verlo en Europa tampoco es sencillo, ¿no? Y ha coincidido esta vez que tenía nuevo disco, que le apetecía girar por Europa y sobre todo que las fechas coincidieran, las de nuestro festival. O sea, sí que alguna vez ha girado en verano, nosotros no somos un festival de verano, lo hacemos siempre en marzo, abril, Y nada, ahora todas las piezas encajaban y bueno, eso ha hecho posible pues traer a la NUA. Sí, va a estar acompañado de Jim Wilson en la guitarra y Kyle Crane en la batería. Y, sí. Y luego, a pesar de que, bueno, pues en principio el tipo de música ambiental que suele hacer y que también está plasmado en este disco, va a llevar también un trasfondo visual, ¿no? Han preparado también una escenografía. Sí. ¿Tienes algún detalle de cómo será el concierto? Sí, a ver, su último disco es un disco muy de música ambiental que liga un poco con otros trabajos que ha hecho con Brian Eno, y nos pidió unas pantallas donde se proyectan pequeños films que diferentes directores de cine independiente norteamericano han hecho para este trabajo, ¿no? Entonces, pues va poniendo estos films y la NUA con Karen Crane y Jim Wilson pues van probando estas texturas con los instrumentos y nada, van repasando el disco. De todos modos, también hay la faceta más, digamos, orgánica de la NUA, más de canciones, también está reflejada en el directo. O sea, no todo el concierto será ni mucho menos de música ambient ni de texturas experimentales. Sí que el último disco, Flesh and Machine, va un poco hacia estos lares, pero bueno, hemos visto repertorios de su reciente gira y hay un poco de todo. Eso te iba a preguntar, porque no he podido mirarlo, el tema de los setlist que suele o canciones que suele tocar durante su gira. ¿Alguna versión de U2 te suena que interprete o básicamente se vuelca con su repertorio propio? Pues no me suena, la verdad. Sé que él no tiene problemas, diría, para hablar de U2. Siempre que ha hecho alguna entrevista, obviamente el periodista se lo ha preguntado y siempre ha contestado, pero no creo que toque nada de U2. Sí, sí, sin embargo, sí, seguro que sí que identificaremos muchos sonidos que nos remiten a U2, evidentemente, ¿no? Sí, sí, bueno, es que ha sido en muchas épocas el quinto o sexto miembro, ¿no? Junto con Brian Eno de U2. Y de hecho, bueno, prácticamente casi todas, muchas giras de U2 le han invitado a subir a tocar con ellos en directo. Sí, bueno, esto lo sabéis mucho mejor vosotros que yo, ¿no? Pero que sí, que la NUA a partir de un Forgettable Fire, diría, y sobre todo ya en Joshua Tree y Acton Baby, ¿no? Esa experimentación de Acton Baby, pues se le debe mucho a la NUA, ¿no? De intentar buscar diferentes sonidos. Muy bien, bueno, para la gente que esté interesada en ir y todavía no tenga la entrada, hay entradas disponibles. Creo que sí. Confírmanos el precio y la forma para poder obtener la entrada. Vale. Sí, es un teatro, pero con la, o sea, la parte de abajo es con la gente de pie, o sea, no va a ser sentado, pero si alguien quiere sentarse, sí que hay arriba unas gradas, ¿no? Quedan entradas que se pueden conseguir en tiquetea.com. Y nada, valen 25 euros. 25 euros es el miércoles 22 de abril a las 9 de la noche. Correcto, concierto en España, empieza a las 9 de la noche. En el Teatro Principal de Badalona. Teatro Principal de Badalona, que está, nada, a 20 minutos en metro del centro de Barcelona. Tampoco es demasiado complicado ir. Y el concierto acabará antes que se acabe el metro, o sea, a nivel de transporte, porque sé que a veces Badalona tampoco sabe mucha gente cómo ir y cómo volver, pero no hay demasiada complicación. Bueno, nos consta que hay mucha gente de U2, preferentemente de Barcelona por la situación geográfica y porque, bueno, es un miércoles, porque si no, vamos, ya te digo que todo el equipo aquí que somos cinco nos acercaríamos ya, ¿no?, a ver el concierto, pero mucha gente fan de U2 va a ir a ver a Dani Lanoa porque, bueno, pues como decimos, es un artista que ha marcado la historia de U2. Luego, otros conciertos que forman parte del festival para la gente en general, que ya no solamente los fans de U2, ¿qué otros artistas van este año? Ahora te lo comento. Antes, déjame decir que intentamos que fuera en fin de semana el concierto, conscientes que al ser único show en España, mucha gente de fuera podría venir. Pero nada, la única fecha que nos daban era el 22 de abril, que no era una fecha demasiado buena porque podía jugar el Barça a cuartos de final de Champions, que al final los juega el martes, también hay Sant Jordi aquí en Cataluña, pero es la única fecha que nos daban y por supuesto nos agarramos a ella, ¿no? Uh-huh. Y otros conciertos que me decías, pues empieza el Solea Morente con los Evangelistas. Solea Morente es la hija pequeña de Enrique Morente y los Evangelistas es, podríamos decir, un supergrupo de músicos de Los Planetas y Lagartija Nick. Uh-huh. Sigue con tres jóvenes voces de folk de Estados Unidos, Sarah Yaro, Sarah Watkins y hoy Phil Donovan, el día 19, un domingo. Luego está La Noir y acabamos el 25 con María del Mar Bonet. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Guillem. Ahora vamos a poner uno de los temas que seguramente suenen en el concierto del día 22 de abril en Badalona. Y nada, invitar a la gente a que asista al concierto, no solamente al de la NOA, sino al festival, que porque también hay un abono por 50 euros. Sí, y, correcto. Y nada, y que entre en vuestra página web, que pongan en Google Blues and Rhythms y, uh-huh, y lo encontrarán. Pues muchas gracias. Muchas gracias por vuestro apoyo y complicidad. Vale, un saludo. Un saludo. Hasta luego. Bueno, ahora vamos a escuchar uno de los temas de este nuevo disco de La Noa que se publicó en el 2014, se llama Fresh and Machine, y vamos a escuchar, Raúl. Ópera, un tema ópera instrumental. Vamos a ello. Thank you. Bueno, pues damos paso a la agenda. Y esta semana pues tenemos dos tributos U2, pero comenzamos con la banda de Hype. Pero antes de comenzar tenemos a la línea telefónica a uno de los componentes, a Pedro Romero. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, don Carlos. ¿Cómo estás, campeón? ¿Qué tal? Bienvenido. Bien. Bienvenido a Vertigo Radio, de nuevo. Bien hallado. Buenas, Pedro. Bueno, todos... Dime, Pedro, cuéntame. Perdona. ¿Cómo estáis? Aquí haciendo el programa, comentando el Raúl. Y... Está Raúl, está Leo. Está Leo y estoy yo. Estoy Javi. Recuperándonos de Semana Santa todavía, de las procesiones. Bueno, a Pedro lo tenemos en línea porque The Hype celebra algo y cuéntanos ese algo, Pedro. ¿Qué celebráis? El 17 cumpleaños de la banda ya. Madre mía, 17 años ya. 17 ¿no? años juntos. Lo más mayores, lo más mayores de grupos tributos, ¿no? Pues no lo sé, la verdad. Sí, sí, yo creo que sí, ¿eh? Casi lleváis el mismo tiempo que la banda que hubo, maestro. Te digo. De aquellos inicios a... Un poquito de aquellos inicios hasta ahora. Cuéntanos un poquito. Así un repaso general en el... Un ápice en el tiempo. Pues la verdad que empecé con mi hermano Sergio, que tocaba el bajo, y un colega, José Calvo, que tocaba la batería. Y por circunstancias, pues se fue el batería y entró Alberto, y después se fue mi hermano y entró Ernesto. Y desde entonces estamos Alberto 2001 y Ernesto 2002, y desde entonces estamos los tres, Alberto, Ernesto y yo. Y nada, que sigamos los 17. Hombre, claro, y que nosotros sí, lo veamos. Y que nosotros lo veamos. Pues, y que lo podamos disfrutar, si te digo. Eso espero. Hay que decir que Pedro hace voz y guitarra, hace de Bono y hace DH. La verdad es que es un trabajo memorable hacer una banda tributo 2 y que una sola persona lleve dos personajes, dos integrantes de la banda, en concreto U2, voz y guitarra. Tiene su mérito. Bueno, hay que decir que en algunas ocasiones hemos visto por ahí algún vídeo o alguna foto con un cuarto miembro, ¿no? Ha tenido ayuda. Con Keke, correcto. Sí, también muy conocido. Mandamos un abrazo a Keke. Está muy lejos, por cierto, está en México, creo, ahora mismo. Correcto. Ah, bueno, entonces, coméntanos cómo ha sido el tema este de la colaboración con Keke, porque, o sea, ¿ha sido circunstancial o realmente habéis pensado en ¿Es un proyecto a largo plazo? Efectivamente, queríamos contar con alguien que sabemos que canta tela de bien, porque ya coincidimos con ellos hace unos 10 años en Sevilla. Y la verdad es que con Keke nos quedamos un poco impresionados porque el cabrón es que canta igual que Bono, ¿no? Sí, bueno, para que no sepa, Keke era el cantante de Exit. De Exit, correcto. Que también fue otra gran banda tributo U2 de Madrid. Eso es. Coincidimos con ellos en octubre, tocamos en Madrid y fueron a vernos el antiguo batería de Exit, y cantó con nosotros Keke en Madrid, y en Málaga también estuvo Keke. Hace poco también nos acompañó en Málaga. Bueno, Pedro, coméntanos, aparte del día 9 que tocáis en la Sala X, en Sevilla. Mañana concretamente, a partir de las 9:30 de la noche. Espero que mucha gente esté por allí. Ojalá, de verdad, ya muchas veces he hablado contigo, estuviese yo ahí, tengo ganas de verte de nuevo en el escenario. Pero veo que The Hype es una banda que se mueve mucho todas las semanas, o sea, que siempre... Bueno, Vertigo Radio es un fijo. Es un fijo, eres fijo, ¿eh? Es plantilla, ya es plantilla. Más que nosotros. Bueno, más que algunos seguro. Más que yo seguro. Es que va por mí, Pedro. ¿El próximo tributo 2, aparte del de mañana? Pues el día 18 tenemos en un pueblo de Sevilla, en Gilena, tenemos tributo. Y después algo especial en 29 de abril, 30 de abril y 1 de mayo, estamos en la Feria Internacional de Fuengirola. Jolín. Que estamos en la caseta de Irlanda, o sea que va a haber U2 por un tubo. ¡Qué envidia! U2 vas a pipa, ¿eh? ¿Repite las fechas? 29 y 30 de abril y 1 de mayo. Ya está Leo maquinando. Leo está programando ya. Ya estoy maquinando la máquina. Y Bueno, Pedro, muchas felicidades y nada, ojalá volvamos a hablar. Bueno, hablaremos pronto, pero que dentro de 17 años volvamos a este Vértigo Radio y de hype, ¿eh? Manda un abrazo a Alberto y a Ernesto de nuestra parte, y que muchas felicidades y mucho hype. Muchas gracias y nada, seguiremos otros 17 años. Ahí está. Muy bien. Un abrazo. Un abrazo, Pedro. Un abrazo grande. Hasta luego, gracias. Chao. Bueno, continúo con el último tributo U2 que tenemos. Será a cargo de la banda Pries, que está en el Parc de Calamón, de la localidad de Gavà, Barcelona. Gavà. Es que el catalán, los acentos... Francés. Voilà. En la localidad de Gavà, Barcelona, a partir de las 11 de la noche. Será una entrada gratuita. Y también quiero hacer un pequeño guiño y agradecimiento a Miguel Paino, a Culto Estéreo, porque este sábado estuvo con nosotros, estuvo contento conmigo y nos dedicó un disco suyo en el cual leo textual: de Pucela a Valencia, con mucho afecto para todos los amigos de Vértigo Radio. Miguel Paino, Culto Estéreo. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Por el detallazo que tuviste con nosotros. Un abrazo. Un abrazo. Y que la próxima semana más agenda y tributos U2. Y nos vamos a Chile. Ahí vamos. Yo soy tu padre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. Surupa es en esencia el álbum más adelantado, con más experimentación, y es la secuencia híbrida entre el Achtung Baby y el disco pop. Surupa fue la búsqueda espacial que trató de hacer volar con electricidad las melodías del disco grabado en Berlín en 1991 y que fueron expresadas en forma totalmente conceptual en el álbum experimental con el club de amigos llamado Passengers en 1996. Buenas tardes, oyentes de Vértigo Radio. Hoy hablaremos de la única canción fuera de lógica en el Extended Play que se transformó en un disco a toda regla en 1993. The First Time es la luna dentro de muchos planetas que giran alrededor de todo lo experimental que habían logrado expresar hasta ese momento los muchachos de Dublín. The First Time nació como una canción gospel en las sesiones de grabación en The Factory Studios y que U2 escribió muy rápido. Con una temática soul y además tenía una base de sonido tan sencilla que perfectamente podría haber sido todo un clásico en el Rutland Hum. Por eso la banda la quiso dejar de lado por creerla inapropiada al concepto del disco que estaban realizando. Pero el demo estaba tan armado y sorprendentemente casi terminado que cuando Brian Eno lo escuchó les dijo: "Me encanta, esta canción debe ir en el álbum". La canción nació con una simple guitarra de The Edge, una base que giraba en un loop de una guitarra electroacústica, y con la cual, va, otra sorpresa, Bono tuvo la letra casi de inmediato. El vocalista de U2 destaca la belleza en la temática del texto, y que se basa sobre la parábola bíblica del hijo pródigo, que vaga por una vida de pecado y después vuelve a casa a pedir el perdón de su padre. Esta idea es claramente un concepto que podría haber estado en el disco de 1988, y el demo se mantuvo guardado esos días del primer trimestre de 1993, como una maqueta acústica. Pero ya casi al final de las sesiones, Brian Eno y Flood, los productores del disco, la recuperaron y la banda confió en el instinto de Eno. La retomaron e intentaron tocarla de una forma inconexa, que disimulara su estilo gospel. Pero a pesar de agregar unos pequeños efectos de guitarra y un piano en la segunda mitad de la canción, el concepto original se mantuvo inalterable. Bono cuenta la historia, su historia, en apenas 3 minutos y explica que su vida completa es un salto de fe. La canción habla sobre un amante que le enseña a cantar, cuenta el cómo existe su hermano y que siempre está ahí, y cierra la temática hablando de un padre que le dio las llaves de su reino y le dio una copa de oro. Él le explica sobre todas las mansiones y todas las habitaciones que hay que ver. Pero la letra cambia al final y no sigue la lógica de la parábola bíblica, ya que Bono lo piensa mejor, porque simplemente no puede cantar las líneas que ha escrito sobre volver a casa de su padre. En lugar de eso, acaba el verso: Salí por la puerta de atrás y tiré la llave. The First Time es un bello bálsamo de tranquilidad dentro de todo el universo experimental del disco. La canción se grabó y mezcló con unas pocas tomas e ingresó al disco por la puerta ancha de lo que representa una de las canciones más simples y bellas de toda la discografía de U2. La canción tiene un concepto tan amplio y se puede interpretar de muchas maneras, y por eso que fue parte del soundtrack de la película The Million Dollar Hotel, del año 2000. Esta película, que fue una idea de Bono y que nació cuando el vocalista, estando en Los Ángeles grabando el video de la canción Where the Streets Have No Name, en 1987, en el hotel del mismo nombre, vio y visualizó el cómo sería ofrecer la vida y dar un gran salto de fe hacia el vacío. The First Time oficialmente no tiene video, pero la intro de la película, al mostrar la canción completa y observando el salto del protagonista en el techo del hotel, muestra toda la fuerza de una canción simplemente sencilla. Este bellísimo tema fue interpretado en vivo en la gira Vertigo Tour, tal cual como nació, en formato acústico. Y ahora presentamos la versión del disco Surupa, la minimalista de First Time. I have a lover, a lover like no other. She got so, so, so sweet soul. And she teach me how to sing. Shows me colors when there's none to see. Gives me hope when I can't believe that for the first time I feel loved. I have a brother when I'm a brother in need. I spend my whole time running. He spends his running after me. When I feel myself going down, I just call and he comes around. But for the first time I feel love. A rich man, he wears a rich man's cloak. He gave me the keys to his kingdom coming, gave me a cup of gold. He said, I have many mansions, and there are many rooms to see. But I left by the back door, and I threw away the key. And I threw away the key. Yeah, I threw away the key. Yeah, I threw away the key. Thank you. Bueno, pues después de las Pascuas, y para seguir un poquito con la música así lentita de Semana Santa, ¿no? Madre mía. Vamos a escuchar a James Blunt. ¿Quién es James Blunt? ¿Quién no lo conozca? Leo está popero. Tipo, pero últimamente, ¿no? Sí. Mi último concierto, fuera de U2. Sí. Sí. Tengo que poner un poquito de música más cañera, ¿no? Esta música a mí me gusta, este hombre. Entre W y el With or Without You y el Please Don't Go. Bueno, ya sabéis que esta sección, lo bueno que tiene es que se conocen las versiones, ¿no? De eso sí. Se trata. Hombre, el de Please Don't Go va a ser un programa mítico, ¿no? Con esa versión, esa canción. En fin. Mea culpa. Fue cosa de. De Carlos, ¿no? Bueno, si os dais cuenta, escucháis de fondo. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel. Of that I'm sure. She smiled at me on the subway. A mí me gusta muchísimo. Sí, ¿no? La música de este hombre, sí. Sí, hombre, no le he dicho que sea. Ha ido a un concierto y todo de James Blunt. Sí. En Madrid. En Madrid, ojo, en Madrid. Cuidado. Es que aquí a Valencia, como no viene ni James Blunt, viene. Ni el tato, pero bueno. Bueno, pues James Hilliard Blunt, más conocido como James Blunt, nació en el condado de Wiltshire, en Inglaterra, en el año 1974. Es un cantautor británico, pues, que gracias a la canción que estamos escuchando de fondo, You Beautiful, pues incluida en su álbum Back to Bedlam, saltó a la fama en el año 2005. James comenzó su andadura musical siendo un niño, recibiendo lecciones de piano y violín, aunque fue en Harrow School donde realmente aprendió a tocar la guitarra y a componer sus primeras canciones. El estilo que utiliza, pues lo podemos decir como que es una mezcla de folk, pop y rock, ¿no? Una curiosidad de este cantante, antes de dedicarse profesionalmente a la música, fue oficial del ejército británico y estuvo destinado en Kosovo con la Fuerza de la Paz de la OTAN. A raíz de esta experiencia, pues se familiarizó con la ONG Médicos Sin Fronteras y en sus conciertos pues suele hacer subastas para recaudar fondos para esta ONG. La iniciativa, ¿no? Muy bien. Una más, ¿no? De músicos, ¿no? Que gracias a la música pues intentan recaudar fondos, ¿no? Para las ONGs. Bueno, retomando un poquito la historia de este cantante, pues, musicalmente, su primer álbum fue grabado en Estados Unidos y no tuvo mucha aceptación en el Reino Unido. Las revistas musicales principales de este país no le dieron mucha relevancia, aunque la crítica que recibía de los conciertos era favorable. Se le llegó a comparar con artistas como Damian Rice, conocido nosotros por Andes, y David Gray. Pero solamente un periodista, Alex McCann, pareció creer en él después de verlo en un concierto y comentó: el ascenso de Blunt a la fama no puede fallar y no sería nada raro sugerir que el próximo año, en estas mismas fechas, uno de sus álbumes alcanzará la primera posición. Será acreedor de un premio Brit, entre otros innumerables galardones. Parece ser que luego no estaba muy, muy equivocado, ¿no? El primer single de este álbum fue Hide, coescrito con el cantante de la banda escocesa Deacon Blue, Ricky Ross, pero apenas llegó a entrar a las 100 primeras canciones de la lista de UK. A finales del 2004 y ya en el 2005 actuó como telonero de Sir Elton John y de la banda Lloyd Cole and the Commotions. En este año lanzaría su segundo sencillo, Wise Men, pero no sería hasta el lanzamiento de su tercer sencillo, el You Beautiful, cuando este cantante, gracias a esta canción, conseguiría llegar al número uno de las listas del Reino Unido y posteriormente a los primeros puestos europeos y americanos. Fue en el año 2006 cuando se convirtió en el primer británico que alcanzaba las primeras posiciones del Billboard Hot 100. Después de más de 10 años, su antecesor fue Sir Elton John con Candle in the Wind. No es extraño como la música americana, ¿no? El entrar al número uno es muy difícil. Y está siempre copado por artistas americanos. Y la última vez que un británico ocupó el número uno fue Elton John, ¿no? Con la canción de Candle in the Wind, con la que le dedicó a Diana de Gales. Una curiosidad de esta canción es que se escuchó tanto, tanto, tanto. Fue la canción más pinchada en la radio en el año 2005-2006 en Gran Bretaña, que su cantante James Blunt, digamos, que pidió perdón por lo pesada que había sido, ¿no? Porque mucha gente se empezó a quejar ya de que estaba en todos los lados, hasta la sopa, ¿no? Esta canción. Sí, es la típica canción que triunfa y que vamos a... Que llega un momento que te agobia casi, como la Macarena. Llega un momento ya que dices, uff, ya está muy... Bueno, pues gracias a este álbum fue nominado 5 premios Brit y ganó 2 de ellos, a la mejor actuación pop y al mejor artista masculino. Y llegó a vender más de 11 millones de copias y entró en el libro Guinness de los Records como el álbum con más ventas en un año, llegando a la increíble cifra de 3 millones de ventas en un solo año de este disco. Es una burrada. En el año 2006, después de realizar más de 140 conciertos en un año, pues decidió cambiar su residencia y se estableció la nueva en España, concretamente en Ibiza, donde ha seguido componiendo canciones y nuevos temas para sus siguientes álbumes. Yo haría lo mismo que él. Vamos, tonto no es. No, no. En el año 2007 sacó su segundo álbum, All the Lost Souls, con su primer sencillo, que se llamó, bueno, 1973, y que estaba inspirado en las noches que pasó en Pachá. Digamos que el Pachá se inauguró en el año 1973, y de ahí el nombre, ¿no?, del primer sencillo del álbum. Debido al éxito cosechado por su primer disco, este álbum tuvo más información mediática, pero no tuvo el éxito de su primer disco. En septiembre del 2010, Bloom publicó su tercer álbum, Some Kind of Trouble, y una cosa curiosa, ¿no? La presentación de este disco se realizó en el Bloomsbury Ballroom en Londres, y la forma de presentarlo fue, por aquel entonces, innovadora, ¿no? No tanto como, bueno, parecido a U2, pero un poquito antes, ¿no? Y se presentó mundialmente a través de YouTube. O sea, todos los... gente que quisiera ver la presentación del disco, gracias a YouTube, pues tuvo la oportunidad de verlo. Según Bloom, este álbum deja atrás la melancolía de sus canciones y toma un aire, digamos, más optimista. Su cuarto y hasta la fecha último álbum de estudio se titula Moon Landing y fue lanzado en octubre del año 2013. Se ha rumoreado que Jace, Bloom y Bono iban a realizar un dueto. Han habido noticias por ahí, pero hasta la fecha no ha habido, digamos, no se ha concretado nada. Y la única vez que se la ha visto así un poco juntos ha sido a Bono y a Diech en Ibiza, de fiesta por ahí. Sí, y en Niza. Hombre, el tema está del rumor, creo que son algunas declaraciones que hizo James Blunt acerca de que había conseguido que Bono, en una noche estando de copas, aceptara hacer el dueto. Lo que pasa es que luego ya al día siguiente se lo olvidó, sí, ¿no? A Bono. Normal, ¿no? No, la bebida, ¿no? Es que hablamos, ¿no? No sé qué hablas. Así que nada, esto es un pequeño repaso, ¿no?, a la carrera musical de Jace Blunt. Y ahora hoy vamos a escuchar In a Little While. Es una grabación en directo que hizo para una radio. Radio One. Y pues nada, pues espero con que Joe, os guste. Con Joe Wiley, que es otra de un programa clásico de inglés donde dudos cada vez que saca disco, pues acude. Acude. Y con eso pues... pues ya prácticamente nos despedimos, ¿no?, hasta el miércoles que viene. Y nos vemos. Chao. Hasta luego. Que viene. Adios. James, you ready? We're good to go. Okay, James Blunt. In a little while, surely I'll be mine. In a little while I'll be there. In a little while this heart will hurt no more. I'll be home, love. When the night takes a deep breath and the daylight has no air, if I crawl, if I come crawling home, will you be there? Ooh. Ooh. In a little while, I won't be blown by every breeze. Friday night drowning, Sunday on my knees. That girl, she's mine, and I've known her. Since you are a little girl with Spanish eyes, and I've seen her there in a brown they pushed her by. You, my, how you've grown. Well, it's been a little while. Into the sky, lives on a star that's dying in the night, and follows in the trail, scattered light, turn it all off. slowly, slowly, love. Thank you. It's James Blunt live on Radio 1, originally done by U2, that track, and now covered by James. That was In a Little While. So much love in one room for one man. That's great. Thank you, James. Thank you very much indeed.